yo decía que siento como más orfandad, ¿no? Faltan mis padres, falta mi marido y ahora es Aine. Pero bueno, guardo en el corazón la enorme alegría de haberlo conocido y el tremendo agradecimiento por todo lo que hizo para que Bachi saliera con vida de donde había caído, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que cuando sentíamos que estaba recontra perseguido, Bachi fue a hablar con el obispo, con Esaine. Entonces él le dijo que, escuchame, si vos no hiciste nada, que anda y presentate. Y bueno, y él se presentó. Y después lo llevaron a Bahía Blanca y pasó todo lo que pasó. Entonces, Esaine incluso el 23, porque él fue inmediatamente a Bahía Blanca para verlo. Y en un momento le mostraron a alguien que iba caminando con una campera de cuero, que Bachi tenía una campera de cuero, y le dijeron que estaban incomunicados, que no podían. Y después nos enteramos que esa campera de cuero la tenía Cachito Crespo cuando lo llevaron. Uh-huh. O sea que la campera quedó en el quinto. Y bueno, y le hicieron pasar las de Caín porque horas al sol esperando a ser atendido por Catucio, por Aspitarte. Y la noche buena, nosotros fuimos a la misa y él, me acuerdo que nos abrazó a mis suegros y a mí y nos dijo que estuviéramos tranquilos, que estaba bien. Y bueno, y después cuando lo vimos nos dimos cuenta que no estaba nada bien, incluso el 24 había tenido 3 paros cardíacos. Entonces cuando volvimos de Bahía Blanca, que nosotros lo vimos así y le contamos, él se fue como rata por tirante a reclamar, ¿no? Y recuerdo que estaban estupefactos porque les había dicho Catusi que él como cristiano sabía que el sufrimiento purifica. Y bueno, estaba realmente anonadado, porque creo que a todos nos impactó el hecho de saber que podía pasar, que nos podían detener, que pero semejantes aberraciones, fue muy difícil. Y él siempre con esperanza e insistiendo, incluso tuvo el coraje enorme, yo le decía al padre coraje, porque tuvo el coraje enorme de enfrentar a la cúpula, ¿no? Así como testificar y lo que planteaba siempre, que me queda esa frase, ¿no? Que habían cometido el peor de los pecados, que era violar el cuerpo. Uh-huh. En el sentido de destrozarlo, ¿no? El templo sagrado era el cuerpo. Uh-huh. Y bueno, siempre nos acompañó en el testimonio a las juntas, en el nunca más. Después, en el juicio por la verdad, no pudo venir, pero mandó una declaración importantísima, escrita, que incluso sirvió como puntada inicial para poder juzgar incluso a la cúpula eclesial de Bahía Blanca, ¿no? Y denunciarla, por lo menos, más que juzgarla, ¿no? Claro. Así que eternamente agradecido a vivir en mi corazón y que descanse en paz, ¿no? En ese momento era muy difícil, ¿no? Porque incluso él dentro, como recién lo marcaba, ¿no? Dentro de la misma iglesia era sí, muy difícil, no solo en general en la comunidad, sino que dentro de la misma iglesia, sí, tener esa postura que él tenía, ¿no? Totalmente. Nosotros tuvimos el mejor de los regalos que nos pudo hacer la iglesia fue que estuviera Esaine acá. Esaine, de Narváez, Novak, Angelelli, que incluso lo persiguieron y lo mataron, fueron las únicas voces que escuchábamos así, le diríamos la cúpula, y los más públicos. Yo sé que hubo montones de curas más que apoyaron, pero también sé, lamentablemente, que en la cúpula y en todo el clero, se llama, sí, había muchos que avalaban con su presencia, con su silencio. Fue una gran persona. Y en su, o sea, como pastor en el rebaño tenés de todo, ¿no? Sí. Y lograba hacer una, o sea, una convivencia trabajando arduamente para ver si podía cambiar algo, pero a veces es imposible, ¿no? Pero igual estaba ahí. Estaba ahí, firme. Bueno, y decías recién que te comunicabas en el último tiempo con él en determinadas ocasiones. Sí, en ocasiones para las fiestas, para Navidad, para Pascua, y siempre me enviaba sus recuerdos y su, diríamos, sus palabras de aliento, ¿no? Uh-huh. Para buscar en toda esta vida un apoyo. Sí, claro. Así que lo siento muchísimo. Pero bueno, también se lo recuerda con esa fortaleza, ¿no? Claro. Y da un poco de alivio y se quiere. Claro, y aparte te compromete. Exacto. Te compromete con la vida, ¿no? Y bueno, hay que seguir y trabajando a la luz del Evangelio, pero en la vida diaria, no con el Evangelio en la mano para dárselo en la cabeza a alguien, ¿no? Uh-huh.